en un pelpa de estraza, Coblán como una luna, garabateó un poema para letra de Gotán. Se morfó el espagueti, arregló una cuarteta y otro tubo de novio lo ayudó a remontar. Una palabra esdrújula acentuó con el pesto, con la agresán del bife hizo la ilustración. El gruyere ojeroso lo junó desde el plato, le guiñó un agujero y después bostezó. Bichó para todos lados, campañó al de la caja y sin hacer escombros se piantó sin garpar. En un tacho oxidado de lastre para chanchos, hoy descansa un poema, pudo ser un Gotán. Futura. Palabras en nuestro idioma.